La que... Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. Pero muy buenas tardes. Estoy acá en el campo y desde hoy voy a conducir un poquito el programa, pero dejo todo en manos de Agustina. Muy buenas tardes. Aquí, Perú, estoy preocupadita porque no voy a estar ahí sentada con ustedes, pero es por un fuerza mayor. Los quiero mucho y vamos con el tema Enciéndete Candela. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tai, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tai, cuidado con la criatura. Inga, inga, el nene quiere mamar. Véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá.

después de haber mirado de reojo ese tu talle, quisiera una mil veces contemplar tu carita de granatu, ojera que engalanami, tu pelito que parece volar. Tu carita de granatu, ojera que engalanami, tu pelito que parece volar. Thank you.

raje. Le pique, que le pique, le raje a quien le raje. A los conocedores, señores, hoy bebé más, que llore, llore, basan, va. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Que le pique, le raje a quien le raje, a los conocedores, señores, hoy bebé más, que llore.

o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Amarraditos los dos con sedas y terciopelos, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con el...